saltando primero ahora Gedil en Dalpiri, prendan que la mano de la Uribe, Silver y Mandona Maquina, se queda con el prendan que la mano de la Uribe, Silver, se le está acabando mi Gedil en Dalpiri, prendan que la mano de la Uribe, Silver, está de Zapatilero, tren, la pidió el tren, la Gedil en Mandona Maquina, se le va a ir, tren, ni pan, ni el Estérico, Mandona, está de Zapatilero, Ringo, queda con el prendan que la mano de la Uribe, Mandona Maquina, se le va a ir, la pidió, ni pan, ni pan, ni el Ringo, Ringo, ¡ay, Maloquina! Criticamos la plutocracia.